Señor, y mis manos quisieran alcanzarte. Solo pienso que algún día podré hacerlo, si mi vida la dedico solo a ti. Oh Señor, tu hijo yo soy. En momentos de angustia, en ti yo podré confiar. Oh Señor, tu hijo yo soy. En momentos de angustia, en ti yo podré confiar. Gracias mi Señor, gracias mi Señor Jesús. Difíciles de mi vida, es cuando más cerca de mí estás, Señor, demostrándome el amor que tú me has dado. Cada día, cada instante de mi ser, hoy me siento tan feliz de ser tu hijo, que con paciencia tú me enseñas a vivir. Solo quiero postrarme en tu presencia y adorarte solo a ti, mi Señor. Oh Señor, tu hijo yo soy. En ti yo podré confiar. Oh Señor, tu hijo yo soy. En momentos de angustia, en ti yo podré confiar. Gracias mi Señor, gracias mi Señor Jesús. Siempre así.